Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes también a toda la audiencia ahí de la radio. Bueno, muchas gracias por llamar y darme esta posibilidad de contar un poquito, bueno, mi visita por allá, por Santa Rosa. Muy antes bien. Que nada, te quiero decir qué hermosa presentación y me dio sed también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mirá, la sed hay que saciarla en su momento y en buena medida, pero después viene la posibilidad de disfrutar, sobre todo para las personas que podemos hacernos de un rato, que tenemos unos pesos en el bolsillo, porque también sabemos que la cuestión económica regula y manda, pero la necesidad que tenemos es inocultable, Hilario, después de esto que nos ha tocado atravesar, ¿no? a todo el planeta. Pero evidentemente sí. Los argentines somos de mucho consumo cultural y hay muchas propuestas dando vuelta y está buenísimo contarle a nuestra audiencia de la tuya. ¿Qué es el paracaídas? ¿Qué vamos a poder ver cuando vayamos al ATTP? Bueno, nosotros somos un grupo de teatros independiente de la provincia de Jujuy. Y bueno, este trabajo, el paracaídas, está recién estrenado, lo estrenamos a fines del año pasado, bajo la dirección de Severo Calassi, que él es rosarino, un gran actor, también muy reconocido en el ambiente, y que tiene un vínculo con Jujuy, porque ha vivido, ha hecho varios proyectos por allá, y bueno, personalmente tenemos una relación de amistad, de hermandad muy fuerte, y justamente en plena pandemia, tratándonos de reinventar y de salir adelante también porque para las artes en general y el teatro en particular, lo que fue la pandemia fue terrible, fue demoledor. Así que bueno, encaramos este proyecto de manera virtual, a la distancia, en Rosario, yo en Jujuy, y bueno, se fue gestando así de a poquito, por suerte él en esto que tiene un lazo muy fuerte también allá con Jujuy, se pudo venir en varias ocasiones como para poder avanzar con el trabajo, y a fines de esto se empezó a mediados del 2020, y bueno, lo pudimos terminar a fines del año pasado, del 2021, así que, bueno, una obra que está recién salidita, que la estamos moviendo, hemos podido salir de la provincia, porque, bueno, en Jujuy también somos muy pocos, y el recurso, digamos, de espectadores se acaba rápidamente. Y en esta ocasión, bueno, nos ha tocado venir para acá, para el sur, aprovechando también el receso invernal y también para salir a pasear. Y yo tengo mi familia, ahora estoy en Pehuajó, esta noche tenemos función acá. Así que con este maravilloso trabajo, que es, bueno, del trabajo salió un unipersonal, tejido por un montón de ideas que la bajamos en esta pequeña. En esta pequeña gran historia de dos personajes que se encuentran, dos personajes que están caracterizados de, digamos, un viejo profesor, podríamos decir como un profesor, una persona común y corriente que se encuentra, bueno, ya hacia el final de su vida, bueno, como pensativo, reflexionando lo que fue, y se encuentra con otro personaje que es más del universo mágico, y este personaje vive en los árboles, y bueno, a partir de su charla van tejiendo ahí una pequeña historia que aquellas personas que vengan a ver el espectáculo, bueno, también van a ser convidados para reflexionar un poco de todo, de la vida en general y, bueno, de algunas cosas puntuales que tienen que ver también con experiencias mías en este recorrido en este oficio y bueno, lo que hasta dónde hemos llegado actualmente. Así que es una linda propuesta, es un espectáculo familiar, así que más que invitada a toda la familia de allá de Santa Rosa de la Pampa, que también tengo amistades por allá, y bueno, también eso fue una presión para poder llegar hasta allá. Qué bueno que te presionaron, qué bueno que se animan con Severo a venirse para La Pampa, a la ATTP, a poner esta obra, El Paracaídas. Hilario, la verdad es que está muy bueno además que la propuesta sea para ir y compartir con las criaturas, con las niñeces, ¿eh? Está muy, muy bueno, no siempre hay teatro, te digo porque yo tengo entendido que les pampeanes somos muy teatreres, pero no siempre hay una propuesta para compartir con las criaturas. El tema de cuando describías los personajes y cómo interactúan en la obra, me pareció que rozaste, pero no quisiste decir la palabra filosófico. ¿Entendí mal o va por un poquito? No, para nada. No. Yo creo que cualquier manera de pensar nos invita a convidarnos también con la filosofía, ¿sí? No una filosofía académica, sino una filosofía así de muy cotidiana, ¿no? De lo que nos pasa permanentemente y nos permite pensarnos. Así que en ese sentido, sí, y tiene que ver también por ahí capaz que con mi formación. Yo vengo, yo he atravesado antes de aterrizar en este universo del teatro, bueno, pasé por otras disciplinas, así que, bueno, siempre también tengo mi parte así, bueno, de poder reflexionar, que cada cosa que podamos hacer y que nos permitan también reflexionar y poder crecer en ese sentido para mejor siempre, bienvenido, ¿no? Parece que la vida te ha llevado a dar unas vueltas por ahí, Hilario, y se desprende cierta, no voy a decir maestría, pero cierta iluminación por experiencia que resuena en tu voz, que resuena en lo que vas diciendo. Me parece muy bueno cómo lo planteas todo, porque hay una cierta humildad, pero bien habitada. Y me parece también importante señalar esto, que muchas veces se diluye cuando el actor, la actriz está profesionalizadísimo, profesionalizadísima, y está muy atrapada o atrapado por la estructura de la obra, por el texto, ¿no? Y a vos se te nota como más humano, si me permitís. Che, ¿y desde cuándo, Hilario, te atrapó el tablado? Y no sé, fue esas cosas de la vida que uno no lo puede explicar, pero yo estaba avanzado en mi estudio de ingeniería y yo no tenía nada que ver ni con el teatro. Y bueno, me apareció como una posibilidad también de cambiar mi vida y bueno, también de poder hacer algo así que me habita, me llena y me satisface desde otros lugares. También mi trayecto, mi tránsito por ahí, por las ciencias duras, y también me dejaron muchas cosas muy buenas, ¿sí? Y en ese sentido también no lo niego, pero con el teatro me encontré con una forma de vida y bueno, un viaje eterno, sí, hermoso, muy lindo, que no sé cómo explicarlo, porque bueno, los viajes, las experiencias, hay que vivirlas, vivenciarlas, y desde ahí la podemos un poquito contar, pero cómo hacer sentir lo mismo que uno siente. Por eso también, de alguna manera, a través de la comunicación y en este sentido del teatro, uno trata de acercar y de arrimar un poquito, bueno, esto que nos ha tocado, a mí personalmente me ha tocado, y bueno, también queriendo llevar así, de alguna manera, un poco de amor y de tranquilidad y de luz también para estar más allá de las adversidades que nos tocan vivir día a día. Yo creo que nos merecemos vivir de la mejor manera y valorar este paso por la vida de la mejor, así de la manera más plena, ¿no? Qué bueno escucharte, Hilario, porque la verdad es que estás hablando de herramientas para desarrollarse. Parece que en el teatro te ha ocurrido a vos esto de poder desarrollarte. Y yo siempre, acá en este espacio, siempre reflexionamos acerca de la necesidad de tratar de desarrollarnos, luchar contra lo que lo evite y tratar de ser felices. ¿Qué es esto que estabas diciendo? Me dieron muchas ganas de ir a ver el paracaídas. Bueno, mañana a las 8 en el ATTP. Seguí, Hilario, perdón. No, no, no, ojalá que pueda, digo, y que bueno, que pueda la gente de Santa Rosa, porque para la verdad que también, más allá de lo que nos llena, es muy lindo venir, ir al teatro, llevar nuestro trabajo, y que bueno, ver público que se acerque, y en esto también quería aclarar que si bien no es un espectáculo infantil, solo digo, es un espectáculo familiar, en donde también, digamos, pueden venir las infancias con sus mamás, con sus papás, con toda su familia, y también poder charlar, ¿no? Que podamos charlar. Yo siento que también tenemos, bueno, de los grandes problemas que yo noto como sociedad es la comunicación, bueno, todas las dificultades que tenemos en podernos comunicar con claridad, y bueno, en la medida que uno pueda dejar ahí, alimentar esas ganas de poder comunicarnos de la mejor manera y de la manera más amorosa, para mí, bueno, yo estoy, voy en ese camino, nosotros también acá, bueno, con todo el equipo que somos, así que muy feliz, che, la verdad que, y me han hecho varias notas también colegas de allá, de Santa Rosa, de otras radios, y la verdad que me han hecho unas notas maravillosas, así como muy desde el corazón, poder hablar y contar, aunque sea un pedacito de un tiempito, la verdad que yo estoy muy agradecido y muy feliz de poder llegar hasta allá. Buenísimo. Así que mañana nos vamos a ver allá en Santa Rosa. Bueno, buenísimo. Venía todo bien, Hilario, con las notas hasta ahora. Bueno, la teníamos que chocar en algún momento. Che, bueno, esta noche a las 21:30 en el Teatro Lo de Oscar, para quienes están en Pehuajó o pueden llegar a Pehuajó ahora que volvió el tren a Pehuajó. Y mañana a las 20 horas en el ATTP. Ahí está la compartición en el Facebook, Hilario, del flyer que corresponde para que nuestra audiencia sepa, tenga los datos a un solo clic. Te agradecemos mucho y mucha merde para mañana. Seguramente la esquina del ATTP se va a llenar bien, bien de bosta en esa querida esquina teatrera de Santa Rosa. Gracias, Hilario. Bueno, Juan Pablo, un abrazo grande y bueno, un cariño también para allá, para Santa Rosa. Hasta prontito. Hasta pronto, un abrazo gigante. Gracias. Chau, chau. Gracias. Abrazo. Bueno.